El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, globo suelto. Tenés que decir tal cosa, la tenés que decir. ¿Viniste malhumorado, mi querido amigo Eduardino? ¿Te malhumoraste de repente? Vine mal. Mucha siesta hace mal. No, eso ahí no. Ahí tenemos. Pero no es por la siesta. Me hace bien, a mí me hace bien dormir la siesta. ¿Cuántas siestas metiste? Una hora y media. ¿Vos dormís mucha siesta, Ronnie? No soy de dormir mucha siesta. Cuando me cuesta dormir, sí, duermo un montón. ¿Cuántos un montón? Y la siesta dice que lo ideal serían 40 minutos. Yo le puedo pegar 3 horas tranquilo. Te levantás todo dolorido y de un recontra mal humor. Loco, ¿sabes yo me hice una autopila? Pero para mí levantarse de mal humor después de una siesta es cosa de viejo. Yo ya te viejo. Es que te empiezan a pesar los años de a poquito. Yo ya te viejo, boludo. Vos porque sos un pedo. Ah, eso mal. Porque si no, cuando eras chico te levantabas de una siesta, ¡fua! Eras vos, como dicen los pibes ahora. A mí me pasa, somos nosotros. A mí me pasa. Sos vos, soy yo. Es la forma de hablar. Sos vos, soy yo. Somos nosotros. ¡Pará! ¡Androide! ¡Androide! Muy buenas noches a toda la gente, estamos en Lobo Suelto. Somos nosotros en Lobo Suelto. Somos nosotros. FM Moreno 90.1, radio comunitaria alternativa y rock and rollera, si las hay acá en Moreno. Está con todo la musicalización de la radio, ¿eh? Bien, sí. Rockera está. Nosotros estamos con todo, Nino. Sí, también, Lobo Suelto y está... Estamos todos de oscuro, a mi izquierda Eduardino, sí, y estamos... a mi derecha te podaste un poquito la cabellera. Sí, me corté la porra, boludo. Y tengo a mi derecha, canas. Con pelo bastante más largo de lo habitual. Y digamos como que si no me lo corto, siempre va a estar más largo. Ya estás como... O sea, en un laburo te dicen, che, tampoco es prolijo eso. En un laboratorio. No, vos sabés que me pasó algo muy loco ahora yendo a un recital de una banda de Black Label Society en Flores. Que llegué a Flores para ir a ver el recital y iba solo, ¿viste? Y me encontré con dos metaleros, dos flacos. Íbamos caminando y los dos pelo largo y barba. Y uno me decía, arrancó a laburar, viste, con pelo corto, fue recareta, pero a medida que ya cuando se ubicó se empezó a dejar las crinas largas. Pero... ¡Las crinas! Claro. Y el otro decía, si yo me tengo que... El otro tiene el pelo larguísimo. Si yo me lo tengo que cortar para conseguir un laburo legal, me lo corto, me decía el chavo. Sí. Y yo decía, yo te lo contrario, me encantaría dejármelo largo. Yo si me lo tengo que cortar para conseguir un laburo legal, no. Con una obra social, me lo corto. Vamos por partes. Con esto arrancamos, ¿no? El tema del pelo largo, muchachos, de más de 22, ya les digo, más de 23, vamos, más de 23, pelo largo ya está, no va más. No va más. El pelo largo. Hombre, de pelo largo, te quedaste, no, qué facho, te quedaste hace 25 años en la moda. Ponele otro más, ponele otro rescatado. Año 88. Rescatate, loco. No. Recatate, loco. Uy, estás re viejo, estás fuera de moda, nena. No. Pero pará. ¿Qué tiene Mirá, que ver hay, el pelo largo hay, con tu como te desarrollas? Hay muchos en metaleros y gente del grunge que no se lo cortan y no pelo vas largo, a decir. Que... Pelo largo, yo ya te digo, sos un zapato si tenés más de 25 años. Pero lo que pasa es que. Pero no hay gente que quiera estar a la moda igual, ¿eh? No importa el tema del pelo largo. Ya claro. Sé que no le importa la moda y a mí tampoco. Lo que digo es que pelo largo, olvidate, no se llama pelo largo. Pero viste, no todos te juzgan por la apariencia. Mirá lo que es un represor. La otra vez hice un ejercicio en el trabajo, viste, así de que no pudo entrar en la metropolitana. Un tipo, barba, todo pelo blanco, tipo Gandalf, ¿lo tienen esa Gandalf? Sí. El señor de los anillos. Bueno, así tipo Gandalf, ¿de qué trabaja ese señor? Le digo. A los pibes. Ninjera, este no labura. Mal, ¿no? Todo sucio el tipo. Ingeniero industrial el tipo. No, bueno, eso es otra cosa. ¿Entendés? No. Echa un pelo largo por acá, ingeniero industrial. No, vamos de vuelta. No me están entendiendo. Están agarrando las palabras de una manera literal en vez de procesarlas como si fuera una poesía, trasladarlas a su corazón y a partir de ahí comprenderlas. Lo que yo digo, no hablo de la... No, el pelo largo en muchachos grandes ya no va más. Ya se los digo. Está bajando línea porque te estás quedando pelado, boludo. Sí, por favor, no me corté el pelo. Pero... Tengo más pelo que todos ustedes. Ya te está bajando línea porque Robert no se está quedando pelado. No me cortaba el pelo así. En toda mi vida no me había cortado el pelo tan corto. Es la vez que más corto lo tengo en toda mi vida. Te queda mejor que todos los cortes que te hiciste. Sí, me parece que sí. Y me voy a cortar más corto incluso. Después de esta... Fue una probada. ¿Tenés cabeza para estar pelado? Te digo. Ya va a ser natural dentro de un tiempito. No. 20 queda, días más. Te queda. Están bien agarrados los que están. Lo que decía es que... Me pasó algo en el medio, ¿no? Me corté el pelo, de verdad, digo a la gente. Siempre... Dos veces te cortaste. Claro. Primero este mes. Sí, me corté a los costados. Sí. Quedó como una cresta media rara, ¿viste? Como que era largo adelante. Sí. Era una mezcla de yorio pero mal cortado, ponele. Sí. Y no, le mandé mecha. Fui ¿Sí? yo. Soy yo con este corte, amigo. No, me dijeron dos cosas que no van de la mano, pero van de la mano. A ver si me entienden a lo que quiero decir. Número uno. Me dijeron, te quita años. Número dos. Te hace más adulto. ¿Van de la mano? Si me quita años, me hace más. Me tendría que hacer más joven, no más adulto. No sé si más. Te puede hacer más serio la apariencia de la sociedad. Ahí está, perfecto. Y es como decíamos hoy, me hace más serio ante las, ante el mundo, ante el otro. Y la cagás cuando hablás y empezás a tirar fruta, ahí la cagás. No, porque pará, porque ustedes volvés a todas, no, volvés a todas. Es como que el corte de pelo lo inserta en la sociedad. Y no quede en eso. Y después, mal que nos pese, sí somos un montón de veces lo que mostramos. Sí. Hoy fui a una doctora y fui con mi nuevo corte de pelo. ¡Wow! Afeitado. Afeitado, que no suelo estar afeitado. Y fui con una remera. ¿Bermuda fuiste? No, fui gym. ¿Fui gym? Muy raro verlo a Robert en gym. Muy raro, hoy vine con... Fui con zapatillas no de lona. Fui con zapatillas de cuero, jean. Y una remera canchera. Sí. Tenía dos colores bien, vivos. Colores vivos. Te la comiste, era psicóloga, ya el pibete está bien. Doctora, dije. Y me dijo... Mira, mal que nos pese, lo que mostramos en principio es esto. Sí. Y a partir de ahí me puse a leer otras cosas. Y a la gente más presentable, en primera instancia, le... Porque acaban a salir y dicen, no, pero mira, ¿cómo se llama el este muchacho que hace artesanías, cosas raras? Uno que anda con un mameluco. Artesanías, cosas raras, mameluco. Bueno, sí. El pelilargo. Locos. No, sí, el loco de la guerra esta. ¿Cómo que... ¿Cómo se llama? Ya lo vamos a googlear. ¿Qué hace escultura? Pero te aviso, ese hace tipo... Hace cuadros. Sí, sí, ese sí. Ese tipo en Holanda, el Estado ve que tiene un talento importante. Claro. Y bueno, le paga. Siempre van a tener con qué refutarme, pero está comprobado... Que la presentación, el promedio, decís vos. Está la presentación, lo presentable garpa más que lo no presentable. Las más leyes, que nos pese, las leyes de la sociedad, del sistema. Del sistema, de este modo operandus que hay, y es así. Y pelo bueno, corto, afeitado. Sí, pelo corto, afeitado. Pero después fui más allá. Dije, no quiero hacer eso. Y ¿sabes qué? Dije, pero en realidad no. ¿Por qué? Yo no dejo de ser un pibe de barrio. No, por más que te pongas saco y corbata. Continúo con sí. La osadía del pelo corto, de la prolijidad, de estar afeitado. Me fui hacia barrio adentro de mi barrio. Yo vivo en un barrio, acá en Moreno, en el Cañón. Pero fui más adentro. ¿Y qué me pasó? A pesar de todo eso, en cuatro cuadras distintas me gritaron, ese yo... Con la amabilidad de siempre y con saber de que, no sé, que el pelo corto, que estar afeitado, que tener una ropa, unos trapos un poco más atractivos, no cambian a la persona, no la cambian. Pueden dar una primera impresión distinta, pero después lo importante es lo demás. Y eso va para bien y para mal. ¿Cuál es el mal? No, el mal, en mi caso creo que ninguno. En el caso de la gente, que también, que sí. Que te la frase es, no todo lo que brilla es oro. Me gusta más, no todo lo que es oro brilla, en definitiva. Me resulta más conveniente a lo que yo siento en la vida. No todo lo que es oro brilla. ¿Cómo se llama? Regazzoni, exactamente. Charlie Regazzoni. ¿Qué es, holandés? No, es argentino. Argentino. Sí, tiene un galpón gigante que le cedieron al tipo para poder hacer esculturas y montones de laburo que agarra, un día se levanta y agarra uno, otro día se levanta y agarra otro laburo. No lo tenía. Pintar, hacer esculturas. No lo tenía. Estamos en FM Moreno 90.1, ya presentados Rolly, Nino, Robert, Ceci del otro lado. Vamos a ver los números de teléfono. Primero doy uno yo y después uno vos, Nino, ¿te parece? Dale. 11-64-64-37-34. 11-64-64-37-34. Cuéntenos de cambio de look. Yo hoy me siento que tengo un cambio de look. ¿Te tenís? ¿Cómo? ¿Te tenís? Sí. ¿Te tenís el pelo? Seguro. No, yo no. ¿Metés cintura? ¿No? ¿Tenés una mini viaba ahí? No tengo. No. De chico, hablando de cambios de look, me he tenido el pelo largo. Error. Es verdad. Error es verdad. En la vida. Y no, largo tuve. Largo. Y me lo he teñido de rojo en una época. Los Globetrotters. Sí, me lo he teñido de rojo. ¿De rojo, Robert? Sí, de rojo. La mitad. Porque tenía tanto pelo que solo me alcanzó para la mitad. Te lo prometo que fue así. Luke, ¿tuviste algún look raro? ¿Tuviste una onda? Ponele. Fuiste, no sé. Porque después están los que un tiempo fueron hardcore. Sí, yo fui. Pero igual, yo... La vestimenta hardcore... sigue en el tiempo, es contemporánea, porque... No, bueno, es contemporánea al que es hardcore, pero hay gente que tuvo una onda, una moda, eso es a lo que me refiero. Claro, la onda no. De los claritos. No, nunca me tenía el pelo. Después sí, lo de hardcore me quedan los pantalones anchos, que los sigo usando un poco anchos, o chupines también, que se usaban chupines. Los pantalones chupines son ambos, ¿no? Los chupines o los anchos son para andar en skate. Y bueno, pero pará, ¿tuviste una onda, una moda rara en algún momento? No, lo máximo que me ¿un puse... ¿Un cambio de look raro? Lo máximo que me puse fueron cadenas. Bien, bueno. Cadena. En el cuello y Rolly? También acá. ¿Vos Rolly? Sí, que no. No, obvio, pero... O me preguntás si usaría cadena, ¿por qué no? Cadenas no usé. Ponele, vamos, veces, a ver, espera, vamos, porque no se ven a acordar. ¿Pantalón bahiano? ¿Llegaron a usar? No. No. Robert, sí. Por ejemplo, a ver. Camisa floreada, usted. Te puedo decir que tampoco tenía mucho para elegir. Le daba la ropa de mis hermanos más grandes. O sea, la onda la elegían ellos que laburaban. Yo remera, camisa floreada, sí. Y esa, la camisa floreada. Ah, fuiste, sigue siendo de hardcore. De la chomba turquesa y de la camisa rosa. Sigue siendo hardcore. ¿Qué? ¿Camisa floreada? Sí, y cosas... Y son lambadas, sombrero... camisa floreada. ¿Y sombrero de pescador? Eso es hardcore también. Pará. Pasa que hay dos tipos. ¿Costa oeste o costa sombrero este? De, sombrero de... ¿Pescador, viste el sombrerito de pescador? Mirá. El pantalón es el jipón. ¿Cuál es el jipón? Ese que es como a tiritas. No. Yo usé pantalón jipón. No, Robert, no. ¿Usaste chalina, favor, rolinga? Subí esa foto, loco. Chalina Rolinga, sí, usaste. No. ¿Ahora te vi yo? Chalina, sí, usé Chalina Rolinga. Chalina Rolinga, ¿cuál era Chalina? La Chalina, la negra y blanca. La famosa de la propaganda, sí, del meteor. Robert, sí, hasta el año pasado usaba eso, Dios. No, hace más de 10 años que no usé una Chalina. No, te vi el año pasado. No, Chalina, no. Chalina, 10 años. Iba a la escuela todavía. A ver, ¿jardinero? ¿Usaste jardinero? No llegué a usar jardinero. Al lotete de la renga. No llegué a usar jardinero. No. ¿Pero largo? Pero hubiese sido... No, tampoco. ¿Vos, pero largo? Lo más largo que lo tuve fue por acá. Acá dice tipo Colón. Yo también, tipo, por acá. Sí, hubiese gustado más como tipo Kurt Cobain, pero bueno, sí, tipo Colón. Tipo Colón, me mató. Acá nos dicen que alguien fue re hippie. Bueno, hay gente puede que ser. Pasa de hippie, que puede ser... O rasta y se pasa al heavy, o del heavy al rasta, conozco... ¿Del heavy al rasta? Bueno, las ratas sí. Ya comparten todos los palos, sí. ¿No? Puede ser heavy, puede ser rasta. Sí. Bueno, sí. Pero estamos hablando de momentos de moda, claro. Sí. Igual te hacés la rata, después te tenés que pelar. Bueno. ¿Fuiste a jugar al pádel en la época no, de...? No, pádel no. ¿Vos? Sí, deporte cero. No, solo fútbol. Bueno, ¿zapatillas para... flúor? Azules. Ahí, no, pero hardcore. ¿En qué año? Y no, 10 años más o menos. Che, dentro años. Del hardcore entran un montón de estilos, sí. Que no tenía ni idea. Mucha de la ropa que usan los chicos ahora son de cumbia, claro. Son la gorra, ponele. También. Y bueno, la gorra blanca también la zapatilla de los es skaters. Del tri-age. Nunca usé la zapatilla visera. Skater que los skaters las hacían, sí. Ellos y después, bueno, empezaron a comercializar. Ahora se pusieron muy de moda las zapatillas. Sí. ¿Usaste visera alguna vez? Son buenas zapatillas. Sí, también. Bueno, por eso hablaba, la gorra blanca es del tri-age. Que bueno, que el tri-age se lograron la movida. ¿Usabas gorrita? Sí. Me muero. Sí, hace mucho tiempo. Me muero. Pará, ahora hay unas gorritas nuevas que yo lo jodo a los muchachos cuando van a... Y le digo, che... Es grande esa gorrita, vos tenés... no, es chica de gorrito, tenés que la... Vos son unas gorras gigantes. Sí, también. Tipo y aparte, de bueno... Skater, ahora los pibes se meten las orejas adentro de la gorra también, ¿viste? No sé si lo viste, eso es como una... Eso es un orejones. De pies a cabeza de bambula. Ah, ¿ves? ¿Bambula? Me vestí darky un trimestre. Darky un trimestre, ¿vale? Darky un trimestre. Ceci tiene onda Darky, ¿no? Ceci, si una chica se vistió Darky un trimestre, le gustaba un Dark, olvidate. Las chicas cuando cambian de look le gustan los chicos. Ceci, yo mi cruzada es que Ceci ponga una remera blanca. ¿En serio? Lo que no va a cambiar son... ¿Hace cuánto que estamos? Un año, dos años ya y no te vi con remera blanca. Me vestí Darky. Después hay modas que van a quedar, no modas. Estereotipos que van a quedar siempre muy marcados. Los Stones, los Rolingas, siempre va a Rolinga. Igual está bueno eso, tener un montón de vestimentas. Y yo qué sé, un día te querés poner hippie, te pones hippie, otro día te pones punk. Y está bueno eso para mí. Está bueno todo lo que se puede, desde el rock, ¿no? Todo lo que incorporó el rock como ropa rockera. Estamos hippie en Lobo no sé, Suelto, pero... cuéntenos si tuvieron modas rockeras, moda, no sé, cumbiero. Capaz que alguno fue cumbiero. También. ¿Por qué no? O de música electrónica, que por ahí en un momento decía, no, yo no voy a escuchar nunca y ahora no se pierde ninguna fiesta. Pon eso, pues. Puede pasar. Sí. Sí. Que... las plataformas, ¿te acordás? Las plataformas. Ahí en Wall Street. De hippies a rockeros, rockeros a hippies. También. De cumbias a chetos. Cheto, ¿fuiste cheto, Nino? Sí, tuve una etapa así, cheta. Antes de ir al primer tema que tenemos al 466-6559 para comunicarse con nosotros, 11-64-64-37-34, Nino es lo más cheto que hay. ¡Lobo Suelto, tu programa de rock! Cerrar heridas que no cura el tiempo. Vivir está.

Ahora está, está yo muy... el último año metí calzas abajo del jean. ¿Por qué ando en moto, muchacho? ¿Qué color, Robert? ¡Negra! ¡Negra! Ahora está muy de moda también ir a jugar al vóley, se ve. Porque aprovecho para mandarle un saludo hablando de eso a nuestro amigo Bebecho, que no pudo venir porque se iba a jugar al vóley, me dijo. ¿Vóley? Sí, seguramente estoy visitando la semana que viene. Vóley, está haciendo vóley y jamola a la noche. No, ah. No, dos deportes de mujer. ¿Qué tiene? Dice que le gusta mucho. Deporte de mujer. Yo le dije lo mismo. Che, Bebecho, Leo, ¿te parece? Pará, ¿sabes dónde? No, pero me gusta, se hizo fana. Debe estar haciendo handball en el CIT, capaz. Handball y volei son de mujercita. Y rugby de chetito. ¿Cómo va, muchachos? Espero me dediquen un tema ricotero por mi cumple hoy. Abrazos a la banda. El Bordolino. Saludos, loco. Saludos al Bordolino. Quiero contar un par de fechitas que hay para este fin de semana. En realidad es para el martes 30, se presenta La Vieja Nocturna en Martínez. En el City Bar. Exactamente. En el City Bar se van hasta Martínez los chicos de La Vieja Nocturna. Un saludo muy grande para el Cabezón, que me dijo que no iba a estar escuchando. ¿Sale el bondi ahí del shopping de acá de Moreno? ¿A qué hora sale? ¿A las 10 puede ser? A las 10 decían, que se contacten en la página de la banda para así tienen su lugarcito reservado. Estamos en Lobo Suelto, FM Moreno 90.1, 466-6559, 11-64-64-37-34 para mandar mensajes. Y tenemos un pequeño homenaje, no es un homenaje, un recordatorio a cosas que no hay que olvidar, muchachada. ¿Sabes quién es Walter Bolaño? No. No sé. ¿Sabes quién es Walter Bolaño? No, ni idea. Sucio rock and roll. Habla de la bestia pop. Todo el mundo a bailar. La banda. ¿Saben quién es Walter Bolaño? No. ¿Vos sabés quién es Walter Bolaño? No. ¿Vos sabés? No. Puños de la ley para atraparte. Sí, el recital de Los Redondos. Sí, que lo mataron los policías. Como se escuchaba ahí, Walter David Bulacio, desde el año 1974, el pibe, hasta el 26 de abril del 91, un joven argentino, como dicen, una muerte a manos de la Policía Federal Argentina. Otro. Uno de los casos más resonantes en la historia del rock nacional, de Gatillo Fácil, como bien me dice Ceci. Hay la agrupación Correpi, es una de las tantas, de la que mejor maneja estos temas. Bueno, Walter Bulacio, como es la historia conocida, fue a un recital de Los Redondos y el crimen que cometió fue no acreditar una entrada para el show. Era el crimen que cometió y, por ejemplo, una de las cosas que en la comisaría dejaron escritas es nos matan por estar parados. Los que escribieron en el baño de la comisaría, Walter y sus amigos... los chicos ahí de Aldo Bonzi, una de las bandas que sigue desde siempre a Los Redondos. Walter Bulacio, un pibe que fue a ver una banda de rock y por no acreditar entrada, lo llevó en una razzia que las que siguen habiendo, que ahora dicen, no, yo te acordás, las razzias siguen habiendo. Se ve mucho, sí, es verdad, en los barrios como Catonas, en ese tipo de lugares. En Lomas también. Acá en Moreno, ¿no? Y bueno, y en Capital, ni que hablar. Y uno de los, tal vez de los casos más que más se recuerdan, que no fue ni el primero ni el último, estuvo dos o tres días detenido hasta que apareció muerto. Bulacio fue retenido en una comisaría y de ahí fue al hospital, directo al hospital Pirovano. Un segundo audio para seguir escuchando un poquito con respecto a esta causa. Vemos día a día como nuestra lucha está en la calle, nuestro reclamo es en la calle. Nuestro reclamo no es solamente por el policía que apretó el gatillo o que torturó a cada uno de nuestros pibes. Nuestro reclamo es porque toda la policía es igual. Cuando nos vienen a hablar a nosotros del policía bueno y el policía malo, nosotros sabemos que no existe. porque yo digo que algunos todavía no han matado a algún pibe. Sin embargo, esos policías son cómplices de los asesinos de nuestros familiares. Eso no los convierte en buenos policías. Para nosotros no es uno solo, para nosotros es toda la institución. Nosotros sabemos también de la complicidad de los jueces, de los fiscales, del poder político, de estos últimos gobiernos que se dicen de derechos humanos, y es cuando más pibes mataron, cuando más gente mataron, porque no solo matan pibes. Como decíamos, hoy ya a tantos años del hecho no hay condenados por el asesinato de Walter, y las indemnizaciones fueron abonadas por parte del Estado y recibidas por los familiares de Walter. Es de no creer, es así la historia. Un pibe, según Recital, no acredita la entrada, como muchos nos ha pasado acá. Yo levanto la mano, fui uno de los tantos que fui a más de un recital sin entrada. Levanta la mano Ceci. Y como nota en el expediente y como la abogada de la familia Bulacio, integrante de Correpi, cuenta que la organización nacida al calor de la movilización popular tras la muerte de Walter, justamente, Correpi nace a partir de ese evento. María del Carmen Verdú, bien me dice, es verdad, María del Carmen Verdú, bien me lo dice Ceci del otro lado. Y comienza a descifrar a encontrar una fotografía. ¿Cómo empiezan a descifrar el asesinato? Esta fotografía que hicimos del graffiti dentro del expediente judicial que decía Walter, Jorge, Walter, Kiko, Eric, Leo, Nico, Nazareno, Beto, Héctor, todos caemos por estar parado. Lo que quiso decir Nazareno, cuenta justamente Carmen, es que lo tuvieron por estar parados. Nada, no estaban haciendo nada. En este caso no estaban haciendo nada. Y si estaban haciendo algo, tampoco en la manera, ¿no? Estaban inmóviles, como bien me dicen por acá, fue un ensañamiento de la policía y fue todo algo simbólico, como dice Carmen, porque así de inmóvil estaba el conjunto del campo popular en aquellos años. Un tercer audio para seguir contando la historia de Walter Bulacio, allá muchos años de esta locura. En algún momento de esa noche, uno de los chicos, Nazareno, que también era alumno del Nacional Rivadavia, igual que Walter, con un pedacito de birome que encontró en el piso, raspó en la pared los nombres de pila de los 11 detenidos. Y abajo escribió una frase: caímos por estar parados. Una frase que, aunque él refería a que no estaban haciendo nada en el momento de haber sido detenidos, cuando la vimos, a nosotros en realidad nos pareció el símbolo de lo que significa la detención de Walter en el contexto del sistema de detenciones arbitrarias. Caímos por estar parados, caímos por no haber hecho nada, caímos por no haber estado organizados, por no haber tenido capacidad para defendernos y para evitar lo que nos pasó. Por eso esa foto es una de las primeras que aparece en el libro Represión en Democracia que editamos hace 2 años y es el que motiva de alguna manera la escritura misma del libro. No fue el único caso, obviamente. Recordemos a Rubén Carballo, recordemos los incidentes en el recital de Viejas Locas en Vélez, que ese recital yo fui, recuerdo de haber ido, y que fue una trampa mortal hecha por la policía. Pero fue una trampa mortal vista desde antes. Yo que estuve ese día, Juan B. Justo, es una calle que debe tener más una avenida. La de frente de Vélez, sí. ¿Cuánto tiene? No sé. ¿35 metros de ancho? Sí. Hacían un embudo para que entre sobre el costado y con los caballos enfrente. Entraban de a dos en 30 metros. con los caballos pegándote y un camión hidrante. Que el camión hidrante todos saben por qué, es para que te deje marcado y a partir de ahí poder o golpearte o detenerte. Pinta de azul. La pinta de azul. Para marcarte. Como decíamos, Rubén Carballo fue uno de los esperados recitales de llamado Rock Chabón. El Rezo de Ovejas Locas no pudo entrar y tras disturbios ocurridos por la represión policial fue hallado a metro del estadio Vélez Sarsfield en estado de coma y con evidencias de una fuerte golpiza. Otra vez, la federal en la mira. Tenemos algo más para seguir con este tema. Bueno, hace 10 años ya, 10 años. Y los asesinos están sueltos y está el cariño genuino de la abuelita y de los amigos. Por eso teníamos ganas hoy, sin más palabras, dedicarle este tema a Walter. Es la única vez que dos veces hace el indio referencia a Walter en este tema. Una es este show que lo hizo en Uruguay, dedicándole el tema a Walter, y uno más la hizo en River. Generalmente no suele referirse al tema, pero en este caso lo dio. No suele tampoco dedicar temas. No. Y a su hijo, creo, y bueno, este que le dedica a Walter. Súbile, ese. Seguramente, yo no sé si Indio habrá querido dedicarle este tema a Walter, pero termina siendo el tema de Walter, ¿no? Que no fue el único, hay varios más. Bueno, el cantito popular que escuchábamos de La Renga, Juguetes, y vamos a escuchar uno más y después vamos a hacer una unión entre casas y cosas. Y quédense, que sigue a otros que merecen ser homenajeados en este caso. Otro tema de los dedicados para Walter es uno de que no es muy famoso, así que lo vamos a escuchar. Ayer soñé con Walter. No olvidar este tipo de cosas. No olvidar de dónde venimos. Como decíamos, venimos de barrios y que sabemos lo que son las razias, sabemos lo que son las golpizas. Uf, sabemos que te detengan por tener que llevar un jabulón para poder irse ellos. Si no fuiste vos, si no fuimos nosotros, seguramente fue algún amigo, algún hermano. el que cayó detenido por AAA, como nos decían antes cuando éramos más jóvenes, averiguación de antecedentes. Sí, y averiguación era de antecedentes, por portación de rostro. Por estar en una esquina. Por eso pusimos un temita dedicado a todos ellos. Y también después de eso vamos a acordarnos de vos, querido querido gobierno de la ciudad. Hoy me encuentro solo sentada en un rincón, pensando en muchas cosas, buscando una razón, mirando al pasado, los días que yo viví, traté de buscar el paso, el modo de ser feliz. Tuve mil mujeres y mil gente conocí, pero igual estoy vacío y no puedo ya fingir. Quítense la máscara y vean la realidad, el que nunca estuvo solo no conoce la mitad. Todos sabemos que los amigos de verdad nunca te mandarán preso y nunca lo harán. Y lo que rescato después de tanto sufrir, que solo una cosa no voy a elegir. Bueno, esto refleja lo que pensamos los tres de este lado. Uno, recordar a Walter, de recordarlo, como dijimos alguna vez, ¿no? Solo muere lo que olvidamos, ¿no? No hay que olvidar este tipo de casos y tampoco el caso de los chicos de Viejas Locas ni los chicos de Cromañón. Y que se empiecen a hacer cargo los que tienen que hacerse cargos. Hoy temprano, un fiscal se presentó en el hospital. En el Borda, en nuestro querido Borda, en el neuropsiquiátrico, para supervisar la mudanza de los bienes en un taller protegido. ¿Qué te parece, Nino? Para grande. Eso tienen tiempo. Muy bien, muy bien. ¿Dónde qué trabajan los internos? A ver si van a destapar las cloacas también los fiscales, ¿no? Porque están todas las cloacas tapadas. Un par de semanas nos inundamos todos. No hubo mucho tiempo gas. No hubo mucho tiempo luz, no hubo mucho tiempo. Los servicios agua. No son efectivos. No, se ve que priman los negociados, ¿no? Por suerte, los trabajadores mismos se resistieron a la medida y por mala suerte o por obediencia de alguien, hubo lo que sucede en estos casos. Mucha represión. Tenemos un audio para compartir con ustedes, gente de Lobo Suelto. Ojalá salga el sol. Mi vida fue solitaria. El dolor es un observador que se instala. Ojalá salga el sol. Ojalá salga el sol. Aprovecho estas líneas para decirles que sus palabras y sus ruidos han llegado lejos hasta acá, a la ciudad monstruo del mundo. Dolió, y mucho, el vuestro deseo de dejar el Borda y no poder, las noches de soledad, el coqueteo con la muerte de venas cortadas o sobredosis, la espera de la visita, las pastillitas con horario, el qué tal, cómo andás, dormiste bien, te pegó el enfermero, te trataron bien, morfaste. Ojalá salga el sol, ojalá salga el sol. Por acá también estoy cansado de que me digan loco. Loco porque les digo nunca trabajen. Loco por no pensar en la cruz, ni en casa, familia, éxito o dinero. Loco por aceptar que me encantan las mujeres y sus redondeces. Ojalá salga el sol. Es la cárcel de los deseos. Ojalá salga el sol. Sufro sin desesperación y sin nunca darme por vencido. Ojalá salga el sol. Y para todos. Ojalá salga el sol. Ojalá salga el sol. También quisiera salir del manicomio. Vamos a tratar de explicar un poquito cómo qué es lo que resulta. El Borda fue demoliéndose de a poco. Imagínense, en el borde, el que no conoce, es algo así como es el Hospital de Rodríguez, con distintos pabellones y demás, y se fue demoliendo de a poco. Que también para... se demolió el Hospital de Rodríguez, también se perdió un montón de espacio. Para ir encontrando lugares para grandes construcciones, para estacionamientos privados y demás. Hace uno o dos años se armó un taller en una parte de lo que es el Hospital Borda, que lo iban manteniendo como podían. Esto, dos años ya hace, era un taller protegido, y se empezó el operativo de demolición del taller protegido a eso de las 10 de la mañana, por parte de operarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, custodiados por personal de infantería de la metropolitana. Como dijimos antes, los trabajadores de ese centro de salud se hicieron presentes en el lugar, y ante la evidencia que el taller protegido 19, así se llama, iba a ser demolido, intentaron avanzar para impedirlo y fueron brutalmente reprimidos con bastones, balas de goma, gas pimienta y gases lacrimógenos. El gas pimienta y gas lacrimógeno ya de por sí te deja groggy. Es como una trompada, como que te ponen una trompada en medio, sí, de los ojos. La recontra re de más. Aparte un lugar donde los locos iban a aprender oficio. Iban a ver donde había máquinas, un torno, a hacer, qué sé yo, laburos de carpintería, de herrería. O sea, ¿hasta dónde llega, no? El tema de que no te importe nada, porque son personas, ¿viste? Imagínate que la orden de desalojo la dio un fiscal, que no la puede dar, la tiene que dar un juez. No, aparte también la hizo un fiscal. Sí, aparte, evadiendo muchas leyes y encima, además... acusando de que ese lugar estaba contaminado, cuando si en realidad es un lugar que vos vas a destruir porque está contaminado, esparcís toda la contaminación después también. Desde el gobierno de la ciudad aseguran que ya hay un lugar nuevo para reubicar al taller protegido, pero los trabajadores, obviamente desconfiados de eso, rechazan la oferta, y aparte tienen otra visión, que es entregar los terrenos del Borda para construir un centro cívico. Así como me escuchan, un centro cívico es el primer paso para arrasar con el hospital. ¿O alguien cree que van a invertir 400 millones de dólares, de pesos, para hacer una construcción al lado de un hospital psiquiátrico? ¿Alguien cree eso de verdad? Esto lo dijo un delegado del ATE de los talleres protegidos. Estoy cansada. Estamos escuchando un tema de las manos de Filippi que refiere a la gente que vive ahí, más allá de que los que hoy hicieron la punta, como se dice, los que tuvieron que corresponder a estos palazos, fueron los... quienes trabajan ahí. Los empleados de ATE. Igual. Del hospital. Aparte de eso, los más afectados de la represión fueron camarógrafos, un camarógrafo de Clarín también. De C5N, que resultó herido del brazo. Yo no sé si vieron. Un agujero le dejaron el brazo. Es bala goma, pero un agujero. No, terrible. Aparte, tienen que ver igual la noticia volcada desde Clarín. Le estimaron y mal, hirieron mal a un camarógrafo de Clarín. Vos tenés que ver cómo volcó la noticia de Clarín. Parecía que los que estaban tratando de defender el lugar por todo lo que eso significa eran los que empezaron los incidentes. Y nada que ver. O sea, estamos totalmente equivocados. Quedaron detenidas 8 personas, entre ellas una enfermera y delegada del Hospital Garrahan, que acudió a la protesta por la demolición y contó que para defender el hospital público y a los trabajadores fue que se hizo presente. Escuchamos a la mano de Filippi en Lobo Suelto. Yo vivo en una casa grande. Con la voz quebrada, Karina Maliberti, dirigente de ATE Nacional, y otras de las detenidas fueron liberadas unas 7 horas después del operativo y sostuvo que nunca hemos visto una represión así, nos pegaron a todos y cuando llegamos acá, la comisaría 4 de Parque Patricios, no nos dejaban hablar por teléfonos. Tienen que saber que mientras ellos sigan haciendo prevalecer los negocios inmobiliarios frente a la vida, la salud pública y los puestos de trabajo de los compañeros, van a encontrar siempre nuestras resistencias. Adherimos a todo esto desde Lobo Suelto. Mi amor, ¿qué horas son? En el reino de la sin razón. George W. Bush, con tus promesas ya gastadas desde el vamos, no me vengas con tus rollos de falso amor y primavera. Asesino de conciencias y de alternativas. Devuélveme la primavera. Que mañana, mañana me darán la libertad y el imperio. Te lo juro amor. ¡El imperio caerá! Escuchamos a Manu ahí en la Colifata Radio, que opera en el Hospital Borda, el neuropsiquiátrico. Un taller que sirvió, loco, para recuperar un montón de, como digo, locos. O locos, no sé si locos. Poneme que está más cuerdos que nosotros, que estamos del otro lado. El gobierno de Macri había intentado iniciar las obras por sorpresa el 8 de agosto último, cuando personal de la empresa con efectivo de Metropolitana ingresaron al predio a las 6 de la madrugada y rompieron el candado del taller, pero fracasaron en su intento por la resistencia de los mismos trabajadores. Desde hace más de un año, un amplio sector del Borda no cuenta con suministro de gas, ni se utilizan estufas ni termotanques eléctricos, solo los que andan. En cuanto al taller protegido 19, estamos hablando de gente que está con problemas mentales, loco, ¿no? El Ministerio de Salud porteño informó que sería trasladado a una nueva construcción dentro del hospital. Ayer los delegados de ATE confirmaban que la idea no tiene gollete. Es realmente una gran mentira. Último audio en Lobo Suelto. Y saben que eso, nunca seremos policías ni de ningún lado. La pregunta es ¿quién es el loco? Permite vivir.

Él nació en un barrio carenciado, de los del sur de la ciudad. Ya de niño se aguantó el yugo de trabajar luego de la escuela para a su familia ayudar. De carácter aguerrido y temple de acero, jamás tuvo vergüenza de pedir para morfar. Vergüenza, él decía, vergüenza es robar. Como suele ocurrir en los suburbios, hay que ser pillo para poder resistir el hambre y su amarga sal. Y aún así, igual hay que sufrir. Y él era pícaro y sabía cuándo correr o cuándo se tenía que plantar. Muchas veces se comió palizas de patotas por saltar a defender a alguien más. Fue en uno de esos enredos que un astuto oportunista le vio pasta para noquear, y en verdad la tenía. Fue allí que le llegó la propuesta de pelear por unos pesos a muy corta edad, algo que lo entusiasmaba, pues además de conseguir esos billetes que apremiaban de verdad, también soñaba con emprender el camino de los campeones del mundo, esos grandes referentes, como los que narra la canción que él siempre solía cantar, esa de 2 minutos, que le contagia garra al que sueños de boxeos tiene, esa canción que dice, piñas van, piñas vienen. Yo, Horacio Acavalo, gracias por el homenaje a todos los boxeadores campeones del mundo. No me bajé los brazos, pendejo. ¡Vamos todavía! Peña van, peña vienen, los muchachos se entretienen. Peña. Ya de adolescente en el gimnasio, demostró que era difícil de conectar. Escurridizo y tiempista, de bailoteo sagaz. Toda una promesa que perfilaba para crack. Con 17 recién cumplidos, decenas de peleas invicto de amateur, ansiando la velada que de profesional lo haga debutar. Y aquella noche por fin llegó. Impacientes los vecinos, coparon el club del barrio para ver a Carlos en su primer pelea oficial. Mezcla de ansias y de nervios. Fotos viejas cruzaban su mente. El barrio, la calle y cuando costaba conseguir el pan. El gimnasio, los amigos. Las peleas clandestinas. Vivir a los golpes. Golpear más fuerte que el rival. Combinaciones de cross y de uppercuts componían el calentamiento después de que lo fueran a vendar. El bullicio de la gente y ya se aproxima la presentación del pibe que está por debutar, aguardando con ojos de tigre, mentalizado en aquella letra que dice: no pierdas el control de tus sueños del pasado, debes mantenerlos vivos si quieres ganar. Carlos caminando hacia el ring y de fondo, Edge of the Tiger. A medida que avanzaba en la casa de sus sueños, los rivales en el cuadrilátero incrementaban la dificultad. Triunfó por puntos, otras la ganó con contundente knockout, llenando cada vez más salones de hoteles, clubes polideportivos. Solo faltaba Luna Park. Un día su representante, aquel que lo exprimió al máximo, sin piedad, en una tranza de apostadores, le ordenó que se cayera en el quinto round. «Venís invicto, hay mucha guita en juego, pibe», le dijo. 8-1 paga la apuesta si gana tu rival. Y él, con lágrimas en los ojos, jamás pensó venir para atrás. Terminó la pelea en el octavo asalto, con un gancho al hígado y un cross de izquierda para rematar, despojando al oponente del protector bucal, rompiendo la sociedad con su manager. Ganó el título argentino, fue a Brasil a ganar el sudamericano y a defenderlo en Chile y en Uruguay. Si bien cubría con gloria sus pasos, se la hacía cuesta arriba, pues aquel que antes lo representó tomó todo su dinero a través de la vía judicial. Sin billetes en las arcas, es difícil ir por la corona mundial. Tuvo que esperar varios meses, transar con un patrocinante y entrar otra vez para tener la gran chance, pelear en Inglaterra contra un durísimo rival. Peso mediano campeón invicto y Carlos otra vez en el intento de campeonar. Dos mundos enfrentados o solo dos hombres nada más, con el corazón encendido, a punto de estallar. Segundos afuera, primer round. Burning Heart. Thank you. La pelea fue de las de estudiar al principio. Pocos golpes, medir distancias, cambios de piernas, esquivar con la cabeza y el hombro para amortiguar. Mediando la contienda, el inglés conectó un gancho que Carlos sintió de verdad. Acorralado y tambaleando, optó por el clinch y no soltar, hasta que la campana sonó, señalando el fin del round. Faltando 3 asaltos, las tarjetas daban al inglés reteniendo la corona mundial. 3 jurados europeos de dudosa reputación. Para ser campeón, había que noquear. Asalto 10 y 11, Carlos remontó la pelea, pegando en corto, con un excelente cross, conectando mucho con el jab. El clinch esta vez lo necesitaba el inglés, pero las tarjetas lo daban ganador igual. Último round, golpearon los puños para saludar. Tantos meses de entrenamiento, tantos sueños de años, tanto tiempo esperando para esos 3 minutos finales que la historia marcarán. Cuando parecía que ganaba el inglés, Carlos acorralado sacó la mano de Dios, metiendo un uppercut, volteando a aquel que ya no se volvió a levantar. Todo fue una explosión de locura, de reír y llorar. Flashes de miles de cámaras, Carlos en andas y la imagen eterna de otro boxeador argentino campeón mundial. Terminó la, pasó la columna de rol y quiero leer algunos mensajitos que quedaron antes de ir a la tanda. Entre otros, bueno, nos habían pedido un saludo para Juan Sebastián, Juan Seba Fernández, que nos pidió que nos dediquen un tema, el bordolino ya lo dijimos. Miriam Ladoga, que nos dice, escuchándolo, bueno, saludos a Miriam. Tengo más por acá. Saludo a... ¿cómo se llama? A Daniela Moschini. ¿Cómo se llama? Digo, a Daniela Moschini, que publicó en su mismo Facebook lo que hemos escrito de lo de ya, yo sabía que a Bulacio lo mató la policía. Saludos a Diego, por favor. Qué grande Diego. Diego, nunca olvidar, siempre resistir. Grande Lobo nos dice. Y a Silvina Rinero, una vergüenza el accionar de la Metropolitana hoy en el operativo. Estaban armados como para una guerra y tienen a gente solo por el gusto de tirar. Gracias a todos los que están mandando mensajes. Un saludo muy grande a Marcelo Guille, que está escuchando el programa. Nos llegaba ahí el mensaje. Ahí también tenemos el de Marcelo, que nos dice: muy bueno, gente, mi mujer sorprendidísima de verme escuchando radio. Saludos a Marcelo, entonces, de todo lo suelto. Y a José Roldán, que nos dice: muy bueno, escuchando y prometo ir. Aguante Rolly, alta lectura, muy bueno. Saludos, Bebecho. Grande, Bebecho, un abrazo. Lobo Suelto, un programa de rock. ¿Están los chicos del Nono? Hoy nos vamos con un poquito de rock and roll, viejo. Somos Fabio Rock Revista y hemos escuchado FM Moreno, Lobo Suelto. ¿Estás escuchando Lobo Suelto? Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.

Seguimos en Lobo Suelto, ya están los chicos acá, los nuestros, con unas violas. ¿Cómo nos gusta cuando aparecen unas criollas, por lo menos, no, Nino? Afinador de criollas. Los chicos del Nono, antes de eso y de que Rolly siga presentando, quiero mandar un saludo a la más grande de todas, a Diego. Y yo golpeo mi puño en el corazón y tiro este gracias totales y la banco a morir. Diego Ricotera, olvídate. Si querés hablar de música, de rock y de programas de radio... Mano a mano, Nino, te gana. Mano a mano te gana. Olvídate. Cuando quiera que venga acá Lobo Suelto. El tema que pasó fue dedicado a Bebecho, a José. Un tema de la banda, él que va a estar el mes que viene, va a estar acá en Lobo muy, Suelto. Pero muy bueno el tema, loco. Me gustó mucho, en serio. ¿Caras duras o cara dura? Y él es un cara dura. Y acá Ezequiel, que le está mandando un saludo, nos va a decir, ¿caras duras o cara dura? Caras duras. Caras duras. Bueno, un saludo muy grande para Becho. Y bueno, aprovecho que acá ya lo mencionamos a Ezequiel. Presentate. Bueno, Ezequiel, guitarra en el Nono. Ya que estamos acá. Acá a mi derecha lo tengo a Chichen. Chicho, buenas noches a todos. Sector y. No, yo hablo por él. Baterista, bajista. No habla castellano, Chicho. No. Chicho. De otro planeta. Es croata. Es croata y vino acá también con su traductor. Es alemán. Para los que no lo conocen, es alemán. Y acá. Está sacado del billete ¿viste el billete de 5 pesos del San Martín ese? Está igual. Es la cara de San Martín de ese billete. Por la nariz. Mi amigo Fi. Por la nariz. ¿Lo decís? ¿Cómo andan? Yo soy Pil, el ladrante del Nono. Acá, viene del mismo país que Chichen. Una masa, los chicos acá, brindando aguante. Y bueno, haciendo rock and roll, tocando, sacando cosas nuevas. Ustedes que la vienen rock and rollando hace bastante. Sí, por suerte es un gusto que nos podemos dar, porque esto es lo que nos gusta, y cuando uno, bueno, hace lo que le gusta, la pasa bien, y hay que pasarla bien, nos gusta ese rock. Es un poco lo que hablábamos hoy, ¿no? El hecho del cable a tierra de poder hacer lo que a uno le gusta. ¿Qué les parece si, para hacer un poco más distendida la charla, vamos escuchando un poquito lo que están haciendo, eso que trajeron? ¿Qué trajeron para convidarnos? Trajimos el primer demo, un par de temas, otro sueño frustrado, y un tema para los pibes de Cromañón. Y bueno, espero que les guste, lo van a escuchar ahí de fondo. A ver, subile un poquito. Lloraste con Teníamos entonces ahí al aire este tema que se llama... Otro sueño frustrado se llama este. ¿Qué letra? Es para los pibes que se fueron en Cromañón. Es un homenaje del Nono a los chicos que nos dejaron en Cromañón. Una más al Nono, siempre trayendo el recuerdo, ¿no? La gente que no nos tenemos que olvidar nunca. Siempre lo mantuvimos, siempre lo tocamos. Cada vez que salimos lo tocamos. Un tema que lo representa. Nosotros sí. Esperemos que al resto de la gente también le llegue la letra y le represente también. Sí, no, aparte está muy bueno la letra y sobre todo la composición. La verdad que me re gusta. ¿Qué opinas, Nino? ¿Qué opinas de los chicos del Nono? Yo me gustó de entrada, hay mucho riff pancoso también. Tiene un poquito de punk el tema. Rock and roll, punk, tiene y todo. Está bueno que tenga, que sea una mezcla. Sí, eso es lo que más por ahí nos identifica, los cambios, las mezclas, así, diferentes ritmos en una canción, ¿no? Sin casarnos con ningún estilo. Está bueno eso. Es lo que nos sale. A veces dicen, ¿a quién se parece? ¿Cómo quién toca? Como nosotros, ¿no? Somos nosotros, dice. ¿Dónde grabaron, chicos? ¿Dónde grabaron el demo? Ahí en Ituzaingó fue así como un ensayo. Se escucha muy bien, ¿eh? Suena la verdad que muy lindo. Y ahora nos van a hacer un acústico. Sí, tema en vivo, ¿no? Está bueno. Tema en vivo, que se llama Corriendo Oscuras. ¿Y qué te parece? Corriendo Oscuras. Sí. ¿Y qué te parece si no lo vamos? Lo presentamos primero, ¿por qué Corriendo Oscuras? El muchacho te va a explicar por qué. Y bueno, ese tema, caminando por la calle un día, quemando tiempo, veo a Cristian Reboa, una persona maratonista acá de Moreno, que es no vidente. Y bueno, dije, se merece una canción. Y bueno, ahí está el humilde homenaje del Nono a Cristian Reboa. Quizás Cristian Reboa que ha peleado para entrar a las Olimpiadas también. Sí. Y bueno, y así dice el homenaje que le hicimos, vamos. Corriendo Oscuras. 1, 2, 3, va. La primera vez que te vi, yo con un faso quemaba mi tiempo. Me prometí escribirte una canción, porque tu espíritu corría como el viento. Gran guerrero de la vida, bendito sea tu temperamento. Que el destino cegara tus ojos, no resultó para ti un impedimento. Inamovible en tu decisión de ganarle esta carrera a la vida, corriendo a oscuras dándole ventaja, ganaste la primera línea de partida. Corre, Cristian, corre, maratonista de noble grandeza, te cambio mis ojos por tu fortaleza. Dios de la mano te guía en tu carrera. Con tanta luz algunos somos tan ciegos, sin poder ver la verdadera esencia. Andar la vida no es lo mismo que vivirla, y vos la vivís viendo bien claras tus metas. Busca mi canción, que el mundo se estremezca, que tu ejemplo enseñe a ganar una partida, que te conozcan, orgullo nacional. Cristian Reboa, ejemplo de la vida. Corre, Cristian, corre, maratonista de noble grandeza, te cambio mis ojos por tu fortaleza. Dios de la mano te guía en tu carrera. Corre, Cristian, corre, maratonista de noble grandeza, te cambio mis ojos por tu fortaleza. Dios de la mano te guía en tu carrera. Gracias, diciendo, muchas loco, gracias. La verdad que muy bueno. Aparte, yo lo recuerdo bastante a Cristian. Cristian, un tipo que ha ido a correr en Alemania, en Europa, en muchos lugares. Sí, ha estado en Telefe Noticias comentando ejemplos de vida de él también. Sí, la verdad que está bueno, loco, que le puedan hacer el tema. Y encima, temazo. Temazo y la rompieron. La verdad, me gustó un montón. Muchísimas gracias. ¿Otro? ¿Sale otro? Sí, no, vamos a hacer otro. ¿Cómo no? Vamos a contanos un poco de qué trata y bueno, y cómo se llama y a quién fue. Y un, El bohemio. Un rock and roll. Querido Checho, nos va a explicar un poquito. Y el bohemio es una canción de un loco que andaba por el barrio con una guitarra, capaz que alguno que anda por ahí por Cascallar o por el Riffy lo vio. Sí, el que te tocaba, ¿cuál? ¿El que te tocaba motorcico? ¿Estaba siempre el motorcico? El que tenía pantalones de cuero. Cuerdas de tanza. Sí, ese. Richard. El mismo. Cambiaba una parte Richard. De la canción. Sí. Richard lo conocían y habla de la historia de él. Creo que todos viven así también, grande, como Bohemi. A vos te vamos a dedicar un tema también. Pasame la letra primero. Y qué sé yo, por ahí, al que le guste se va a sentir identificado. Porque no, qué bueno que le hagan un tema a ese loco también. Sí, no, además, yo lo vi tocar. Ese es un Glover Trotter. Sí, es un Glover Trotter. Lo que pateó ese chabón pues, tocando, sí, ¿viste? Sí. Y es de acá de Moreno, se lo ve por acá, ¿viste? Y bueno, que lo conozcan también en otros lados. Entonces vamos a convidarle a la gente con un tema dedicado al loco este. Y con un ritmo de rock and roll. Ahí está. Y es así. Bueno, a ver qué onda. Lo suelto. Si todo el mundo sería feliz, no habría motivos por qué luchar. Si toda la gente me pudiera escuchar, sería más fácil que piensen en mí. Si camino siempre la misma dirección, el viento se llevaría mi felicidad. Si cada paso que doy lo vas a encontrar. Si las sonrisas que robo las quieren borrar. Thank you. Dejaste en mi cama ese gustito a más, y me angustia la tristeza de no verte jamás. Si cambiara de modo mi forma de ser, sería más fácil poderme olvidar. Si dejo mi firma en algún lugar, si dejo un recuerdo en alguna mujer, me iré despacio sin ver para atrás, para dejar todo igual, para dejar todo igual, para dejar todo igual, para cuando quieras volver. Muchas gracias. La verdad que muy bueno, loco. Los felicito, boludo. Los felicito. Lobo Suelto, el Nono, tocando para nosotros. ¿Qué te parece, Nino? Buenísimo. ¿Uno más? Buenísimo, uno más. ¿Uno más? Uno más. Preguntamos uno más. Y bueno, lo dejo a tu criterio, dice la frase más conocida. Bueno, vamos con este. Adicción se llama. Nono Suelto. No hay dolor que pase sin ese calor que siento de su aliento, si lo tengo que me da calor. No sé cuándo subí ni sé cómo bajar de esta adicción. No sé si creerme cuando me miento aunque sea verdad. No puedo pensar, no pienso cambiar, que las cosas dejen de pasar. No soy poderoso, aunque yo crea que puedo zafar. No siento dolor, ya todo pasó, aunque yo crea que no. Sé cuando te sobra y cuando me falta una explicación. Thank you. Espectacular. Aplausos, bueno, señores, aplausos. Qué bueno. Gracias. El nono. Gracias. El nono, el lobo suelto. Nonos sueltos. La verdad que una más, loco. ¿Qué te pareció, Robert? No, gracias a los chicos por haber venido, por haber esperado hasta últimas horas y por los últimos tres temas. Agradecer. ¿Fechas prontamente algo? No, por el momento no. Vamos a... Descanso. Venimos, metimos tres semanitas seguidas y ahora, bueno, vamos a ensayar un poco. Ya pareció una banda de cumbia. Le queremos agradecer por haber venido. Ya nos estamos yendo. Vamos a hacer así, nos despedimos y había un tema que habíamos preparado hoy, pero nosotros siempre le pedimos de mangazo un tema, un cover. Mientras lo piensan, si se animan un cover, nos vamos despidiendo, hicimos Lobo Suelto hoy. Robert es mi nombre, a mi derecha estuvo mi querido amigo Rolly, Nino un saludo a mi izquierda. A toda la gente. Un saludo a toda la gente, Ceci todos Rodríguez. Los oyentes. A Feco, que me lo remarca que no saluda a la hizo gente. Hizo de productora hoy, una genia, Ceci Rodríguez. Editora. Productora, directora. Y bueno, chicos de Lono Rock estuvieron acá con nosotros. Lobo Suelto el viernes que viene nos vemos. Recuerden que los chicos de Loco de Turno presentan disco que sale el 30 de este mes. Lo presentan el mismo viernes acá en Lobo Suelto. Tengan una buena semana. Nos vamos, che. Aguante el rock. Un saludo a mi familia que lo va a estar escuchando y a Marcelo Guille que está haciendo el aguante ahí. Igual que a Bebecho y igual que al Negro Tony. Y un saludo a Bebecho. Saludos a saludo a toda la banda del Cañón y saludo a todos. A Miriam que siempre está escuchando y bueno, y vuelvo a repetir lo que sigo mandando varios mensajes a Diego. Aguante, Diego. Nos vamos con el nono directamente, este micrófono te lo pongo acá. Nos vemos la semana que viene. ¿Cover de quién van a hacer? Vamos a hacer un cover de una banda de Moreno que llegó bastante lejos y nos encanta hacer los covers para porque se separaron. Blanca Flor. ¡No! Blanca Flor. ¿Qué le va a hacer Blanca Flor? ¿Qué y vamos con Brendan Rini. ¡Oh, Nino la cabeza, Walter! Walter. ¿Vamos? Amigo que estaba escuchando también. A ver si sale, ¿eh? Bien, aguante. Lobo Suelto. Hace tanto tiempo que no puedo estar sin humo en la cabeza y no sentirme mal. Hace tantos días que me veo down. Hace tantas letras que no te vas. Con algo en los bolsillos salir a pasear. Nada permitido, nada como volar. Estoy viviendo al borde del borde otra vez. Estoy quedándome ciego. Ya no puedo manejar. Un rene, un rene, un rene, un rene, un rene, un rene, un rene, un rene, un rene, un rene, un rene, un rene, un rene, un rene, un rene. Hace tanto tiempo que no puedo estar sin humo en la cabeza y no sentirme mal. Hace tantos días que me veo down. Hace tantas letras que no te vas. Estoy viviendo al borde del borde otra vez. Estoy quedándome ciego. Ya no puedo manejar.